Esto es No Eres Tú, número 38. No Eres Tú, Soy Yo. Episodio número 38. No, hágale pues, No Eres Tú, Soy Yo. Esto es para Cata. ¡Uy! Bueno, no. Hola a todos, bienvenidos al programa número 38 de No Eres Tú, Soy Yo. Estábamos escuchando ahí de entrada la canción Pressure de Paramore, la canción con la que Leoncio se baña todos los días. Claro que sí. Claro, no, eso es por petición de... ¡Ay, qué feo! ¡Chichi! Prende el micrófono. ¡Ah, ya, volumen! ¡Volumen! ¡I can feel the pressure! Sí, tratamos de ponerle karaoke a Cato, pero no quiso cantar. Ustedes canto yo. Sí, canta Pablo. No, pues Pablo canta. Hágale como Apu. Puedo sentir la presión de mi novio. Me lleva al mall porque en el colegio tiene otra. Eso. Matémoslo. Si esto tuviera esos como esos indicadores de rating. Bueno, estamos acá nuevamente en el estudio B de Netflix, el estudio 2 de Netflix, en el sótano de Leoncio, como la semana pasada. Vamos a ver si, vamos a ver si la indisciplina fue por culpa de eso, porque el no, muy, muy educativo. Crips. Crips, sí. No, pero en este momento está el look de como vamos a escribir como... Sí, todo. Acá yo me siento acá a leer mis... Sí, porque ya está de nochecita, está de noche, ya la lámpara prendida, no, todo ya. Es de madera. Sí, sí, todo café literario, ¿no? Sí, sí, ¿para qué? Pero sí. Bueno. Ahorita suena el currucutú. No, que el currucutú, currucutú. Sí, sí. Pablo se muere del miedo. Pilas con el currucutú. Hay un currucutú. Hay varios. ¿Vos le tenés miedo a los búhos o qué? No sé, no al currucutú. Bueno, estoy aquí con Pablo. Hola. Hola. Con Hans. Hola, no me escucho. Fear de currucutú. Fear. Leoncio. Fear. Sebas y Cata. Hola. Hola. Esta semana no tenemos saludos de los oyentes porque huyeron atemorizados después de lo que le hicimos al pobre. Ay, no, pero era todo bien. No, es homie. A Mago Pukis, o sea, no, el post largo que pusiste en las respuestas, no lo leímos y nos parece que estamos de acuerdo contigo. O sea, de pronto se nos fue un poco la mano. Pero todo es con amor. Y un saludo eso, para Pablo, Mago Pukis. Las profecías de Netsi. Las profecías de Pablo. Sí, no, no, señor. Es que el podcast salió y él opinó de primero. Un post muy largo. Un saludo para él. Las profecías de Netsi se cumplen porque acuérdese que Tom Cruise en este momento es el elegido. Lo habíamos dicho la cienciología antes. Bueno, pero a mí cuéntame eso porque ahorita estamos hablando. La cienciología oficialmente acaba de nombrar a Tom Cruise su vocero. El enviado. Su vocero oficial en todo el mundo para difundir la palabra. Sí. Ajá. La palabra comparándolo directamente con Jesucristo. Con Jesús. Sí. Tom Cruise es el Jesús. Ahora sí es oficial. Jesús sería como lo dijimos aquí en Netsi. Jesús Cruz. Tom Cruise. Jesús Cruz Cristo. Jesús Cruz Isto. Jesús Tom Cruise Cruz. Cristo. Jesús. Bueno, esa misma cosa. El podcast de esta semana viene patrocinado por el iPod de Pablo. El iPod Pilata. El iPod Pilata. Sí, mi padre me regaló un iPod. Pero es que es impresionante. Estaba en Panamá con la moza. Wow. Ay, wow. Pablo, por Dios. No. Pablo, sí, qué iconoclasta, hermano. Entonces, no. Estaba de paseo. Primero el abuelito. La novia, pues. Todo el mundo, hágale. Estaba teniendo relaciones extramatrimoniales en Panamá. Si no respeta nada. Eso es por fuera del matrimonio para ti, Leoncio. Entonces. No, entonces mi hermana le pidió un iPod, ¿cierto? Que está gomosa. Y pues bueno. Les trajo dos, me trajo uno a mí, trajo uno a ella. Campeón de la vida. El de ella también es iPod. Sí, claro. Es el mismo, igualitos. Lo tumbaron. De lo tumbaron doble. Me lo regaló, todo contento. Ah, vea, el iPod Nano de 4 gigas. Sí. ¿Vos cuando viste la caja? Porque la caja es de la iPod. La caja es exactamente igual a la caja que yo he visto de los iPod Nano en donde venden iPod Nano. ¿Cierto? La chiquita. La misma caja. El éxito. Te lo saqué. Y noté varias sorpresitas. Varios detalles. Sí. Varias cosas, empezando porque los audífonos no son blancos, sino negros. Y son marca Apple. Error. O sea, todos los iPods, hasta donde yo sé, todas las referencias viejas y nuevas son blanquitos, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Blanco trendy. La ruedita del iPod, en este caso, no es una rueda. No rueda. Sino que son unos botoncillos, ¿cierto? Entonces uno va y vamos bien. A mí me da pesar, y no le he dicho todavía, me da pesar decirle, yo creo que te tumbaron, pero no le he dicho todavía. Cuando lo prendo, claro, la interfaz es una interfaz toda hacker. El sistema operativo es extraño. Como esos sistemas operativos de flashcard, o sea, tal cual, muy pirata, y bueno. Pero la parte de atrás sí es como dice de, Apple, de o sea, iPod. No, es que físicamente es igualito. El chiste es cuando lo prendes. La ruedita y los audífonos, pero la forma, el tamaño es el mismo. Y los audífonos son micro. El conector de los audífonos es una cuita chiquitica. No es como el estándar de audífonos. Y bueno, y traía un video incorporado de J-pop, de unas japonesas brincando con unos ositos de peluche. Sí. Yo no sé por qué venía eso. Y traía dos MP3 de regalo de Backstreet Boys. ¡Úpale! De Larger Than Life. Larger Than Life. Sí, traía esos. Y me di cuenta porque cuando conecto el iPod al computador, abren dos carpetas. Entonces esas venían de ejemplo porque es como diga, y meta aquí sus videos y meta aquí sus MP3. Pues es un iPod Nano con video. O sea, no, es un piratica. Es un reproductor de MP4. Pero funciona. Es un reproductor de MP4 con la formita del iPod. Pero funciona. Ah, no, ya le llené los 4 gigas de hip hop gangster, pues. Ya. Pasa, bueno. Entonces estamos patrocinados por ese por ahora. Por el iPod. iPod. Me da pesar, hombre. De pronto hasta pagó como si hubiera sido un iPod de verdad. Sí. Pero en Panamá no creo. Panamá se metió por ahí una parte rara como de contrabando. No, de contrabando no. No, ¿cómo se llama eso? Libre impuestos. Una zona franca. Un duty free, algo así, bueno. ¿Tu hermanita ya se dio cuenta? No, yo le dije después. ¡Ay, Pablo! No, porque después se la gozaban en la universidad. ¡Ay, eso no es un iPod! Y ella jurando que es un iPod. No, ya la hice aterrizar. Llegó riéndose. ¡Ey, sabes qué? ¡Qué pecado, hermano! ¡Ay, pobrecita! Bueno, y el tumbado feo. Bueno. Pero tumbado, es que eso va en la familia. Sí. Yo me acuerdo, a mí me tumbaron en el 2006. Va a ser la de la caja. Sí. No, la de la caja. A mí me tumbaron con una caja. Excelente. Y es que yo estaba... yo estaba en un local comercial, estaba parado en la nada, porque sí, y llegó un señor a venderme un televisor. En media calle, o sea, te paro. No, yo estaba en un local comercial en el centro de la ciudad, ocupándome de mis asuntos, ¿cierto? Sí. En tu business. Sí, diagonal Colombo, sí. Sí, en tu negocio. Sí, entonces, ¿cierto? No, todo normal, ciudadano respetable, bueno. Entonces llegó un señor muy misterioso. No lo vimos con lo de ciudadano respetable, güey. Llegó un señor a venderme un televisor. Y yo en esos días quería comprar un televisor para acabar de gustar. Entonces me decía, no, vea, lo voy a vender un... Pero es que se me ha leído la mente. Le voy a vender un televisor Sony de 21 pulgadas, estéreo con los parlantes arriba, yo no sé dónde. Pantalla plana. El último modelo de segunda. Y yo, ¿está porque está vendiendo eso? De segunda, no, de primera, perdón. ¿Está porque está vendiendo eso? No, porque es que la verdad, hermano, le cuento. Y entonces él iba construyendo como unos lazos de confianza, como haciendo comentarios. Sí. Pues ¿cierto? Porque es a usted, le cuento. Porque es a usted, porque usted me cae bien. Ingeniería social. Porque usted me cae bien, porque es que usted tiene cara de buena gente. Sí. De bobo. Sí. Y Pablo le creyó todo eso. Sí. ¿Sabes qué, Manuel? No, sí, porque ingeniería social, o sea, él me fue trabajando. Sí. Después me contó como el gran secreto, nada, hermano, es que esa mercancía es robada. ¿Cierto? Esa es una mercancía robada que se está viendo. Y lo dijo así pacífico. Sí, sí, pero sí. Nada, y yo como que, y entonces, ven, bacano. Se nos iba, yo aquí al lado acaba de vender un radio, un equipo de sonido, y yo, ¿dónde? A ver, yo lo voy y lo veo. No. Mano, que me va a espantar los clientes. O sea, creando la relación de confianza. Vos creyente muy gangsta, poder negociar la mercancía robada. Uy, sí, porque el precio, o sea, el televisor nuevo, pues cierto, comprado legalmente, como Dios manda, vale como que... A todo un televisor de 21 pulgadas nuevo. 500 mil pesos. Sí. Le decía, mano, se lo voy a dejar en 120. pero es porque estoy encartado. Pero necesito vender eso ya. Ajá. Yo, uy, no, ya la hice. Yo soy súper avispado. Yo soy un avión. Paisa, pues. Sí, soy imparable. O sea, ya, hermano. Listo, lo va a pensar, hágale. No, lo va a pensar. No, ya. Yo, bueno, pues entonces le había quedado a traerlo el otro día. Pero entonces me dijo, voy a necesitar una caja. Qué pesar de mí. Van a necesitar una caja para meter el televisor. Usted tiene una caja acá. Y casualmente yo tenía cajas. Yo, claro, hermano, aquí tengo muchas cajas grandes. ¿Le sirve alguna de esas cajas? No, hombre, eso necesitamos una caja mucho más grande. Aquí no le cabe. Voy a ir a comprar una caja allí. Y no, yo no la, yo la, yo voy y la pago. Yo voy y la pago y le traigo el recibo. Y yo, bueno, hágale. Fue por la caja, fue a traer la famosa caja y me trajo el recibo. Vea, ya me tienen la caja ya. Valió 7,500 pesos. Una caja. De 7,500 pesos, caja. Sí, una caja pues nueva, comprada en un Servientrega, pues en un sitio de encomiendas. Sí. Y me dejó el recibo y se fue. Yo quedé con el recibo en la mano, el recibo estaba bueno. Mientras se fue, yo que soy muy avispado y muy inteligente, yo llamé allá donde había comprado la caja y me dijeron, mira, ahí acabaron de vender una caja. Sí, claro, aquí la acabamos de vender. Pero no pregunté hace cuánto. Pues bueno, listo. Hermano, y acabaste de preguntar, ¿acabaron de vender? Acabaron de vender. Sí, pero el acabaron de vender fue haber sido hace 2 horas, pues algo así. Porque ya, spoiler, ya voy para allá. Bueno. Sí. Entonces él llegó ya de un momento a otro muy afanado. Dijo, listo, no, ya me lo van a entregar. Pero entonces necesito pagar la caja rápido. Porque entonces, ¿qué hace? Te le pagué la caja. No, hermano, ya pagué la caja. El almuerzo. Y tráigame el televisor ya, hágale de una. Y le devolví el recibo. para que fuera a sacar la caja. Para que fuera a sacar la caja. El mismo recibo y hombre, el tipo almorzó 3 veces de cuenta, sí, de 3 recibos. ¿Y qué te digo recibo? Yo, pues lo esperé un ratico. Hasta el día de hoy no ha llegado, en el 2006, y el hombre como que no volvió. Y moraleja: no se crea avispado, no compre cosas robadas para empezar, que es malo. Pablo está yendo, la hice. Sí. Yo, está ahí. Como no. que me contactó y todo, y me dijo: parce, mira, era muerto la red. Sí, esta fue. Esta fue. Bueno, es que no lo vas a creer, León. Sí, me empezó a contar la historia. Y ya me lo traen. Y no. Y va uno a ver, hombre. Y no. Es que va a poder comprar el PlayStation 2, me acuerdo. Eso en Colombia se llama, no sé por qué, se llama paquete chileno. Sí. ¿Cierto? Sí. Yo lo enredan a uno con una historia. El Mundial de Chile. Espérate, la música. la música. Edición cultural. Leoncio, ¿qué paquete es el chileno? Paquete chileno. En el Mundial de Chile, creo. Es que no sé, porque yo no sé si en Chile hubo Mundial. Pero sí, en el 66. Yo creo que en el Mundial 62. 66 la final fue Argentina y Chile. Argentina compró al árbitro y entonces los chilenos dejaron. Porque, y dejaron, entonces de ahí viene el término paquete chileno. Porque dejaron comprar al árbitro. Sí, no les importó, porque les dieron plata a los chilenos. En ese mundial fue que Colombia con Marcos Coll hizo el gol olímpico. Sí, exacto. Uy, chance, ¿en qué mundial fue la mano de Dios de Maradona? En el del 86 en México. Este man debe hacer un podcast de deporte, sí, estamos aquí perdiendo talento. Sí, disque de música, disque de música, no. Por eso es hagamos paquete chileno. Ahí, verdad, Radio Pirata, visiten la que la estamos al aire. La cuñita. Si está caída de pronto, es por dificultades técnicas, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la dirección? Ya que dijiste que la visiten, ¿cuál es la dirección? Qué vendida. O sea, él la pone. No, visiten el noerestu.com y ahí va a estar el link. ¿O no? Check-in back Sunday. O sea, miren, a ver, si por ahí está. Visítenlo pronto. Bueno. Ay, hombre, es que yo soy tan avión. No, porque en estos días lo que hay, y la gente está comprando lo que hay, lo que se en vende. Este momento en eBay, lo que se está vendiendo son los restos de un contenedor que naufragó por allá en Inglaterra, y están vendiendo una cantidad de cosas a unos precios absurdos. Porque, motos BMW a 100,000 pesos. O sea, venían 89 motos de último modelo BMW en un barco que venía lleno de containers de mercancía. Tenía de todo, incluso tenía cosas, pues, que era propiedad privada de otras personas, equipaje, maletas. Cosas que ya estaban, sí. Y cosas que ya estaban vendidas. Sí, que ya estaban vendidas. Y traían una cantidad de estos containers. El barco se volcó como a 300 metros de la costa de Inglaterra. Uh-huh. Encalló allá, entonces no se hundió del todo, pero todos los containers que venían en cubierta fueron a dar al mar. Y toda la mercancía salió flotando y cayó en la playa. Computadores, pero obviamente el iPod de Pablo. El iPod de Pablo viene de allá, seguramente. Seguro. Yo sobreviví a lo que traigo de Londres. Sí. Entonces la gente se fue, pues comenzó a llegar y llegaron antes que la policía, obviamente, porque la gente se dio cuenta primero. Y estaban las motos ahí, enterradas en la arena de la playa, y eran sacando motos, computadores, paquetes de pañales. No, déjame ver si entendí. O sea, yo soy un residente de la playa. Exacto, los pantalones. Sí. Y si yo encuentro una caja llena de Viagra, sí, empacada al vacío, entonces es mía. Pero es que es una cosa cuando sí, vos es la encontrás, cuando eso fue looting. No, cuando vos la encontrás en la playa es una cosa, cuando tenés el naufragio ahí a 100 metros y se ve que están cayendo cosas y vos te vas arrastrando con todo, eso es looting, eso es criminal. Sí. Y es una, pues, o sea, y la cuestión es que es responsabilidad. Pero teóricamente es que reportar que se encontró muchas veces, y eso es una política del gobierno inglés, es que se da una recompensa, el gobierno da una recompensa por esas cosas, la gente reporta. Pero no es que no como acá que usted lo devuelve y no le toca nada. Pero en que todo llegó a la playa y abierto todo. Sí, entonces, o sea, la gente. Si tú pasabas y te encontrabas un iBook, pues, ¿cómo no me lo llevo? ¿Cómo no me lo llevo? O sea, eso lo acordonaron después y la gente, pues, comenzó a meterse por debajo de las cuerdas, pues, y a corretear y buzos, todo eso de noche. Pero es que inicialmente pasó toda una mañana en que la cosa estaba abierta y el que coja se lleva lo que quiera. Entonces, que está de buena, ¿cómo se alza uno 10 motos BMW? Si me perdona la pregunta. No, 10 motos no, pues en un carro le caben dos y tiene una camioneta, y si no, pues préndala si es capaz y si funciona. No, eso ya no prende ese moto, pues, el moto. Pero se la lleva, es pues, muy fácil. Le toca arreglarla, claro. Pero los contenedores vienen sellados a prueba de agua, ¿ok? Lo que la gente cogía eran cajas. No. Los porque es que usted mete cualquier cosa de esas en agua salada y ya. Esos contenedores no son a prueba de agua, pero los contenedores de transporte de mercancías, pero muchas de esas cosas vienen empacadas al vacío o en bolsas. O y vienen, y como en momificadas en plástico, sí, pues. O sí, como es mercancía. Como las maletas en los aeropuertos. O como es mercancía como tal, pues viene en un viene por decir algo que un paquete de snacks, de papitas, pues vienen en bolsas selladas. Pero muy de mal que le toca. Sí, qué pecho. Le tocaron las papitas. Una moto por el ahí, vecino no, estrenando papita, BMW, el otro comiendo papitas saladas. Pero había de todo. Entonces, en este momento, en eBay hay una cantidad y están rastreándolas y ahí mirando. No habían Wii's. De más. Probablemente. Que sí. Entonces, están rastreando y mirando si se puede tomar alguna acción legal, que yo creo que ya las perdieron porque ahí no hay mucho que hacer. Y se están vendiendo una cantidad de cosas, motos, carros, de todo, muy barato. Porque qué son bueno. Rescatados de allá de ese naufragio. Pues eso sería diferente de lo que pasa si, digamos, pasara eso aquí en Cartagena. Pero, o sea, no, Homero se encontró una montaña de azúcar, pues, es la misma pendejada. Pasa la misma. Sí. Los hot pants que se encontraron todos. De Carlos Vives. Sí, desplecadito. En los Simpsons también naufragó un barco y un montón de pantaloncitos calientes y todos ya se vistieron con él. Sí. Bueno. Ay, en eBay también estaban vendiendo hace poco el celular que le robaron a la hija de George Bush. En Argentina, en la hija estuvo como de vacaciones. ¿De quién? De George Bush. Ajá. Presidente. Le robaron el celular y lo estaban vendiendo en eBay. Entonces, con videos y fotos. No, pero es que son bien bandidas. Sí. Son malitas. Decirte, ah, no, son pues. Bandidas, bandidas, bandidachas. No, pues. Son malas. O sea, espera el video de porno pronto. El video de porno de la hija de George Bush. Anfetamina. Bandidas, bandidas. No, no, pero la que está empepada en el programa es Cata. Sí, sí. Sí, sí, metió droga antes del programa. Sí, no, creo que... no, no. En un espejo, ¿qué? Una raya de coca, Netsy. Netsy. Hagamos una Netsy. Y a cada uno nos toca una letra. Eso. Uy. Ya, ya. Hombre, y sí. La N de Mauro, la E de Pablo. No, no, no. La que sigue, Hans. La E, la mastez. Sí, es muy difícil de ingerir. Sí. Entonces, no, pero Cata está como medio... La T está le como tocó fácil, el la com. Y también. No, no, Cata está medio rara porque estaba tomando unas cosas ahora. Sí, sí, bueno, qué chévere. Bueno. Siguiendo con el tema. No, no, el tema que teníamos esta semana, tenemos una reseña de un podcast a mí me pareció súper chévere porque Pablo me la pasó. Estábamos cualquier día en internet y el amigo profesor Bazuco del podcast Bazuco. Saludos. Un saludo para el profesor Bazuco y para Danilo el romántico y para Peter Wilson, que lo vuelvan a invitar. El amigo Bazuco me mostró lo que Cata les va a hablar porque... ¿Qué? No, no, porque ¿por qué te lo mostró? Bueno, yo no porque sé, son porque... amigas, porque son amigos interpodcasteros. Uf. Entonces, es que ellos son playboys internacionales, o sea, Dandies. Ellos están en otro escalón diferente. Esa es mi nueva profesión. Sí, porque nosotros no nos volvemos así. Ah, no, mandémosles un mail. Yo ya soy dandy, Pablo les dice. Les mandamos Pablo, un mail. ¿Quién? Yo soy dandy o ya todavía no. Vos sos no. El Paris Hilton colombiano. No, es que... O sea, no le falta sino la venerea y el perrito. Y sale para pintura. Esas niñas donde nosotros les mandamos un email y nos oigan, nos destrozan. Ah, no, pero pedazos. No importa. Qué no chévere. Corta. Pero nosotros bueno, vamos a destrozar. Qué miedo, qué también. Miedo. Nosotros las destrozamos. Véngase. Yo estaba muy contento porque yo le dije a Pablo, por fin encontramos la Némesis. Por fin encontramos un podcast más chévere. Sí, el Némesis. Entonces, bueno, yo se lo pasé a Cata y le cambió la vida. Cata, cuenta. No, yo quedé traumatizada completamente. Las niñas son súper obsesionadas con su belleza física. Y la belleza de los demás. Y la belleza de los demás. O sea, ellas no pueden estar con gente fea ni ser feas. Estilo RCN, pues. No, hombre. El subtítulo del podcast es Somos lo que tú quieres ser, pero nunca serás. No, y tienen unas frases muy buenas que aplico yo en mi vida diaria y es, no andes con gordos porque la gordura se pega. Viva la anorexia. Hablando de eso, mi mamá esta semana te vi y me dijo que estaba muy gordo. Ah, un abrazo para tu madre. Gracias. Otras, ¿en serio? Sí. Va a hacer ejercicio entonces ya. Voy a tener que boxear en Wii. En el 10. Media hora en el Wii toda la mañana. Voy a comprar un Wii. ¡Uy! Hay una un loco en internet que sí. Hizo una dieta con es el Wii. Yo estoy haciendo eso. Estoy boxeando. Estoy boxeando. Bacano, todos se está notando, ¿no? Todos los días. No, pero empecé hace como 10 días o 15 días. Pero es que sirve de verdad. No, en serio. Es porque es que uno suda mucho. Y si uno, o sea, si uno tira los puños en boxeo como es duro, como si fuera una persona de verdad. A una distancia prudente del televisor. Sí, obviamente. Sí. Eso suda y uno termina sudando y quema calorías. Los controles. Sí, por favor. Entonces estoy boxeando media hora todos los días y pues vamos a ver si funciona como el tipo. La dieta que nos recomiendan estas niñas es tomarnos un Red Bull al desayuno, después al mediodía comernos una zanahoria y una manzana para poder tener un hermoso color bronceado, naranjaduzco, y así podrás vivir 30 años y serás hermoso. Y no más. Y no más. Tal cual. Las peladas me caen muy bien. Sí. Tienen ese acento veneco irritante, pero sexy. Sí, chamo, sí, sí. Como chamo, esos chamo. Petrodólares están bien invertidos. La catirita. La no, catira. La catira es la rubia. La otra es la india. La catira. Son lindas. Sí, yo sí. Soy una catirita. Bueno, mi pequeña catira. No, porque la dirección de la página es ultra. El podcast se llama Las Ultra. Es pelirroja. Sí, es pelirroja. Sí, soy pelirrojita, pero... Pero el tapete es mono. ¡Pablo! Bueno, Pablo Crosby, de Line nuevamente. Hay temas de las superpoderosas que son buenos toca. Las ultrafabulosas. No confundan las ultrafabulosas con las ultrasónicas. Pablo, las... ¿qué le pasa? Estaba con la anfetamina. No, sí. Las ultrasónicas son Crossing las gordas line. Punqueras mexicanas. Que pusimos una canción de ellas hace poco, sí, que a Hans le encanta. Sí. Vente en mi boca, vente en mi boca, sí. Esas son las ultrapoderosas. ¿Las qué? Las ultrasónicas. Las ultrafabulosas son las venecas que hablan de moda. Se llama, el podcast es ultrafabulosas.blogspot.com. Como es de esperarse, podcasts que tienen perlas como hablar con punqueros es un suicidio social. Eso estuvo genial. Cenar es odiarte. Sí. Conocer amigos por internet es de geeks y pedófilos. Hombre, yo no eres verdad. Sí. No, ellas cantan. Tararear. Cantan las caramelos verdades. De cianuro. La canción que les pusimos alguna vez no de No eres tú. Tú. Tararear eso es grave. Eso está mal visto. Y bueno, no, ellas son buena onda. O sea, sí, vayan, igual, escuchen eso. Sí, nosotros estamos por encima del bien y del mal y sabemos sí. a lo que están jugando. Wey, y es que es un papel de Paris Hilton, claro, con sí. petrodólares, sí, ¿cierto? Y con acento de catira. Sí, es un papel, pero nos encanta. O sea, lo hacen muy bien y es efectivo porque si ustedes van y miran a los comentarios. Puro odio. Cascadas de odio. Cascadas de regaños. Es que eso es lo que quieren. Cascadas de insultos. Sí. O sea, todo lo que nosotros queremos llegar a ser. Pero no, es que esa es la idea. Sí, nosotros nos mandan picos. Es que es eso, es lo que yo digo. Eso pasa bien y, no, uno, y, yo, picos, y yo paso ese tipo no, de cosas. No, que nos mandan a nosotros. Otro vamos por amor. Sí. Porque, y yo paso eso y a mí me gusta ese tipo de cosas cuando la gente se las olla, que se ve que está disfrutándolo y que no le importa lo que le digan. No, pero a mí lo que me encantó al final es que ellas dicen. No somos ricas, pero estamos ricas. Hombre, uno va a ver y... Sí, efectivamente. Y son muy lindas. ¿Para ricas, qué? Pero son sí. muy bonitas. Pero este podcast para pues mí... Pues no muy bonitas, pero están no, buenas. Son lindas también, muy buenas. O sea, son lindas. No, yo, sí, yo les hago el amor a las dos. Sí, no digo a las dos juntas. No digo sexo porque suena como feo. Sí, sí, sino sí, que sí, yo salgo con ellas. Pablo, ¿sabes? Está como chaft. No me da pena que me vean en público pues con las venecas. Sí, aunque sí. Que no hablen porque el acento no me gusta. Es como costeño. Ay, gatito. Cierto, las venecas hablan como las costeñas colombianas. Sí. Pero son lindas, o sea, son están lindas. Bien. Pero hablando, lindas. Son lindas. Sí, igual el acento de nosotros también apesta, pues. No, estoy hablando venezolano. Ah, yo estoy hablando veneco. Sí, se te salió, son lindas. Entonces tu mamá dijo que soy gordo. Sí. Que mucho. No podemos seguir andando con vos. Un marrano, en serio. Ay, en serio. No, creo que no utilizó la palabra, pero lo describió. Listo. No, Pablo, estás muy lindo. Todo es bien. No, yo sé que estoy hermoso, pero es que los comentarios de la mamá de Mauro sí. Me calan. Los tomo de verdad. Sí. Me queda bien, la doña. Bueno, porque ¿qué era lo que iba a hablar? El fenómeno. Las catiras son chéveres, pero para mí sufren de un fenómeno, de un síndrome que yo le llamo el síndrome del podcast y que todos los que escuchamos las ultra fabulosas lo vivimos. Y es que escuchamos un capítulo, el que sea al azar, y nos no, parece. No, fue el que sea al azar, yo los escuché. Yo empecé con el 7, que fue el de la anorexia, conocí ese. Después escuché cualquier otro al azar y me parecieron aburridas. Sí, yo escuché. Porque tres. Es lo mismo. ¿Cómo no eres tú? Sí. Porque es lo mismo. Lo mismo toda la semana. Como Bazuco. Sí. Porque es lo mismo como no, próximamente pero... Radio Pirata. Ese no, ya, es ya el, estamos. No, ese es el para mí el síndrome de los podcasts. O sea, tú te aguantas a las ultrafabulosas cada 8 días si estás enamorado de ellas y si quieres ver eso las fotos del blog. Y si, con la misma pierna cruzada. Y si amas odiarlas. O sea, son las chicas que you love to hate. Sí, sí. ¿Cierto? Es como entonces, Paris Hilton. Como exacto, Paris, entonces es un veneno que yo entro a escucharlas, a ver qué van a decir para insultarlas de y buscar por dónde atacarlas. Hombre. Es lo mismo que la gente que escucha es No Eres Tú, que los escucha porque le gusta escuchar hablar de estos temas. Yo quiero, si alguna vez nos llegan a escuchar, pues que no creo. Pero... ¿Por qué no? No es sino te da miedo, es cierto. Lo escuchan, yo no le veo nada raro. Un consejo son pues que... Son amigas de Mango Puki. Sí, Mango Puki es el productor. Por eso era que aplaudía así. Sí. Mago Puki. Ah, es no estaba aplaudiendo mano con mano. Era puro sarcasmo el de Mago Puki. No, que por favor, pues, sean más específicas en las cosas de Venezuela, porque hay muchas cosas que uno no entiende. No, lo que nosotros hacemos acá de vez en cuando. Que sean más universales. Sí, porque lo que nosotros hacemos... locales. Sí, lo que nosotros hacemos acá es muy provincianas. Malditas provincianas, no están en Beverly Hills. No, pero... Mentira, las queremos. Eso es importante, me parece que es de pronto, pues, cuando uno hace un podcast... Sí, sí, las queremos, yo las quiero. Tratar de explicar de pronto cuando hay cosas muy regionales. Nosotros acá de vez en cuando explicamos qué es el éxito, porque aquí nos escucha mucha gente. El éxito es una palabra cuando uno tiene triunfos. Eso. Y es una cadena. cadena de almacenes. Entonces, explicar un poco eso, porque sobre todo si comienza a escuchar la gente por fuera. Carulla es un gamín. Y porque una cadena de eso sufre ocasionalmente también Radio Level Up, que los escuchamos y me gusta mucho personalmente a mí. Personalmente es, a mí, a mi persona, yo, Mauro. Eso. Pero tienen a veces eso que hablan de regiones o de una zona o de una playa o de algo allá de Uruguay, y uno queda como, sí, no entendí, pues, o sea, no entendí si era un chiste porque no sé de qué están hablando. A propósito de no entendí, ¿ustedes no deben explicarle a alguien que era RBG alguna vez? Sí, pero... RBG es el Random Bullshit Generator. Random Bullshit Generator. Don't kill the troll. ¿Otra vez? Sí. Es el Random Bullshit Generator. Se me cayó una calza. La papa en la boca. Bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Pues, Random Bullshit Generator. Ah, pero qué pereza, Colombo nivel 3. Sí, todo... Bien, buena pronunciación, sí, maluco. Bueno, el random... El generador. Sí, dale, apu. Eso el random bullshit generator. Quiere decir que cuando digamos RBG on, tienen que creerse todo lo que les estamos diciendo, porque es verdad. Pero es que ya dañamos como la charla interna. Sí, Ya hay que inventar nosotros para estar por encima otra vez. Sí. ¿Qué es eso que ustedes dicen? Bueno, en fin. No, porque hablando de Paris Hilton latinoamericana, la Paris Hilton real y Jenna Jameson, la pornstar favorita de todo el mundo, están haciendo un reality. Porque me causó mucha impresión. Ah, no, están en este momento trabajando en un nuevo reality que, según estoy mirando, va a transmitirse por Fox. O sea, que se va a volver verdad eso de que Fox se va a volver canal porno como en Los Simpsons. ¿En Fox cuál? Ajá. ¿En Fox? Fox. Pues, no sé si en Fox o en FX. Latinoamérica pero, y Fox Live. Fox Live. No, allá el Fox. Sí, allá es Fox y Fox. Mainstream. No, pero allá también hay FX. En Estados Unidos también hay FX. Sí. Ya, pues yo no había. Pero FX es más inglés. No, FX es de Fox. Sí, pero es como más inglés. Bueno, entonces allí pues. En todo caso, van a hacer un reality en el cual van a hacer una convocatoria de hombres vírgenes. No, botella tabajo. Para hacer un concurso y... ¿Mayores de 18 años? Creo que mayores de 25, pues, porque... No, mayores de 18 años, no sé cómo van a hacer para certificar que realmente sean vírgenes, sí. Comenzando porque eso es un problema, sí. Es un reality que va a ser estilo La Bella y el Nerd. Difícil. Que cuál fue la versión gringa de La Bella y el Nerd, que la Geek. De Beauty and the Geek, donde escogen a 5 ñoños vírgenes para acabar de ajustar. Eso. Los ponen, imaginamos, por pruebas humillativas y degradantes. Ah, y el ganador, reality, el ganador, corona. Pregunta, el ganador, signo de pregunta. ¿Qué va a hacer? El ganador pierde la virginidad con Jenna Jameson y o Paris Hilton. Pero es que es una mala situación. No sé es que si con una, si a uno le toca con Paris, si con las dos a la vez. Si a uno le toca con Paris Hilton es un riesgo, está arriesgando la vida ahí. Le toca con por ahí tres, ponerse tres. O cuatro, porque es... Qué bacán. Pero con Jenna Jameson son entretenidos, o sea, ya sí. O sea, ya tenemos trucos bajo la manga. Paris Hilton sí. O sea, le tengo más miedo a Paris Hilton que a Jenna Jameson. Hay una campaña en internet. Lejos. Hay una campaña en internet. Que por ahí vimos un video de Paris Hilton nuevo. El nuevo. Sí. ¿Qué se llama? Que se filtró. No, se filtró. Que sale uno. Se lo hackearon, overclocking. Está trabajando en el computador y está acabadita de bañar. Entonces está ahí en toalla y. Se me cayó. Empieza a hacer cosas, sí. Hay una campaña en internet para que alguien, por favor, le eche cemento a la vagina de Paris Hilton. Que la cemente. Petitions online. Ya le voy a poner el link. Hay una campaña realmente que la gente está diciendo: no, póngale cemento a eso, que es que no puede seguir repartiendo enfermedades. Sí, todo el mundo es peligroso. Tan impunemente. Échele candado. Es un problema. Se la acosan. Ah, no, y el video de Paris Hilton sale un man con un montón de coca en el pecho y supuestamente, porque no se ve. Estaba haciendo una Netflix. Escribe en Netflix. Sí. Hacer una Netflix, ya hacer nueva. Pero no, era una capa, pero gigante. Sí, qué miedo. Era frondosita. Cuando uno no sabe qué hacer con los millones. Pues no era una rayita ahí, pues un... No. No era una pizquita, era... No era una vida. No era la tres rayas, no. El Silver Surfer. Era una cosa grande. Bueno, sí. El link recomendado de la semana por la goma de Pablo, que lo tengo engomado viendo 24. Si no se la están viendo, vayan y chequen la última temporada está... La última temporada de está... Lujo. Deberíamos bar, está de locos. Está... O Betty la fea gringa que llega en un lodo. No, gracias. Pues, No. No me la vi acá. No nos vimos Betty. Para don Armando gringo a ver cómo es. Solo es por eso. Antes de que se me olvide, voy a dejar registro de algo que queremos buscar. Te estabas viendo el mexicano. Para que no se me olvide. Sacaron un vallenato parodia de Sin Tetas No Hay Paraíso. La claro. Muy bueno, vamos a buscarlo ya. Bueno, sigamos. Entonces, para que vayan y lo chequen, que se lo pueden ver en el link que les pusimos la semana pasada de los de las, también ahí están, no es solamente de películas, sino también de series. En YouTube lo encuentran. Películas asiáticas. Lo encuentran en Torrent también, por todas partes, para que vayan y lo bajen también. Porque aquí no tenemos que esperar hasta mayo y la nueva temporada de verdad que está impresionante. Está que arde. No, está muy, muy buena. Ya hay bombas nucleares estallando en la mitad de la ciudad. Y ¡spoiler! Ah, ¿qué importa? Este manqueo, en el cuarto capítulo una bomba nuclear estalla en Los Ángeles. Sí. O sea, lo que les da miedo durante toda la temporada anterior, aquí pasa en el cuarto capítulo. ¡Pum! Bomba nuclear. ¿Qué sigue de ahí? ¿Cómo hacen para poner eso? La bomba nuclear cayó en mi oído. En el izquierdo nomás. Y en el de la gente que está escuchando también, si Mauro no lo usa. Pero no, y pensando en eso precisamente, porque es que si uno ya lo vio y pelearon contra eso toda una temporada anterior, ya no tiene gracia que vuelvan a hacer lo mismo. Tienen que hacerle estallar y buscar otro lado. O sea, demasiado bueno. Otro, o sea, lado para estallar. Jack Bauer en mis venas. Tienen que buscar otra cosa. Muy buena. Y para los fanáticos de Jack Bauer, hay una página que se llama BauerCount.com en la cual pueden encontrar un conteo de toda la gente que Jack ha matado. Una lista detallada, minuciosa y real de todas las personas que Jack Bauer ha matado en las seis temporadas. No, más muertas. Muertas solamente. Más muertas. Todos los muertos de Jack Bauer en todas las temporadas de 24. Qué bueno. Con número de temporada, número de capítulo, minuto en el que pasa la muerte, descripción de la muerte, screenshot y video. Y video. Y comentarios. ¿Qué más le a la par de eso, como el conteíto, también hay un... Hay otra que le pasé a León, un resumen de 5 temporadas, un poco mañoña o menos, que es de... ¿De qué es? De Mythbusters. De O.C. Los cazadores de mitos. Está una página donde están las 5 temporadas, todos los mitos que han... O sea, nada es verdad en este mundo. Sí. Fume en una gasolinería. Lo único que sí es verdad que llame por celular en una gasolinería. Exacto. Que no va a pasar nada, haga todo lo que quiera. Uno, si corre durante la lluvia, no se moja más. Bueno, espérate, hablemos del de la lluvia. Yo sé que uno no es que se vaya a mojar más o menos, pero voy a llegar más rápido. Sí, sí. Pues, pero a mí no me importa si me voy a mojar más o menos, sino que me quiero dejar de mojar. Exacto. Esas ya. Sí, pero si no quiero. El estilo no eres tú. A mí no me importa la duda universal de si me mojo más o menos, ¿no? A mí me importa llegar más rápido, dejar de mojarme. Pero ¿cuál era el mito? Que uno se mojaba más. No, que si se mojaba, si uno corre, se moja menos. Si corre, se moja más que si caminara. Es verdad. Hombre, sí, pero me voy a mojar durante menos tiempo del que me mojaría si caminara. O sea que te estás mojando lo mismo, pero en menos tiempo. Escampes y espera. Exacto, yo lo que quiero es dejar de sentir el agua. Compré un paraguas. Ya. Sí. Ya. No, pero yo, la pregunta es si realmente existirá alguien con el mito que cuando llueve camina despacio. Yo. Para mojarse menos. Ah, pero no para mojarme menos. No, pues me gusta. A mí me gusta la lluvia y yo camino despacio porque sí, es mojado. No, por eso, pero ya digamos, todo cuando vas para la casa, sí, pero vas para una reunión o para una entrevista de trabajo, digamos, y está lloviendo, entonces estás más despacio. También se va a pie. Y llega con el cuento, ¿no? Estaba lloviendo, me parece rico. Me parece rico. Y cargue paraguas. No, pero es que no está hablando de una distancia larga. Digamos que te bajas del carro y de la calle a la portería del edificio hay 100 metros, entonces te vas caminando porque te mojas menos, mera, o te vas corriendo. Mera cera también. En la carretera. No sé, en la planta nuclear de Springfield, no sé, algo así. Caminando o te vas corriendo. Corriendo. Claro, necesitas llegar rápido. Bueno, muy bien. Es que si son distancias tan largas, yo sí creo que uno se moja menos. Ahí les ponemos el link para que vean las cosas. A mí la verdad no me importa. Bueno, no, porque lo otro que teníamos está pendiente por salir. Había visto esta semana un juego de metal para el PlayStation 2. Un juego de carros metalero. Metal. Y Grindcore. Metal y Grindcore. No es metal. Mauro. No, es de death metal. ¿Sale el man de Cradle of Filth? No creo que salga de Cradle of Filth. Tiene como dos o tres bandas que salen ahí. Y es un juego que se llama... Eric Extreme Metal Racing. Juego de metal de carreras. Porque ya habíamos dicho que el juego metalero por excelencia hasta el momento era Guilty Gear, pero es toda música original compuesta para el juego. Es que Guilty Gear no lo ve uno como un juego metalero, sino como un juego anime otaku ñoño, porque realmente es un juego de peleas de anime. Es como pero los metaleros estaban tristes. Es como Devil May Cry también. Los metaleros estaban tristes porque no tenían su propio juego. Aparte de que estaban tristes porque les toca escuchar esa música todo el día, estaban tristes porque no tenían su propio videojuego. Entonces ya lo tienen, como los raperos tienen Def Jam. Sí, Fight for New York. Como los emos tienen Final Fantasy, ya los metaleros tienen su propio juego. No, porque lo que me estaba, me preguntaste la semana pasada, pues hace mucho rato también uno puede escuchar la música que quiera, por ejemplo, en Guitar Hero. Guitar Hero también tiene música de metal desde hace mucho rato. Pero, qué bueno, hombre, Mauro. No, pero lo que... Guitar Hero es una calidad, León. Sí, es muy bueno. Pero lo que les traigo... Y yo he dicho que no. La noticia para ustedes. Kill the Troll. La noticia para ustedes y les tengo... el juego independiente de la semana. Es un juego que se llama Fretz on Fire. Para que vayan, lo chequeen, lo buscan. Alexis Fretz, on Fire. Fretz on Fire. Trastes de fuego. Ay, bacano. Es un juego que es una copia. Es el Guitar Hero para PC. De Guitar Hero para PC. Pero es un juego independiente, o sea, se desarrolló como aplicación independiente y usted verá que le mete. Ellos no se hacen responsables de lo que usted le mete. Entonces ya la gente comenzó a exportar la música de Guitar Hero con los mismos movimientos de Guitar Hero para Fretz on Fire. Y con un adaptador que se consigue muy fácil de USB a puerto de PlayStation 2, usted le conecta la guitarra a su PC y le da. ¿Pero cuánto vale una guitarra de Guitar Hero? Ah, pues vale lo mismo que usted la comprara para el PlayStation 2. No, pero ¿qué importa? Igual no necesitas comprar la consola para disfrutar de Guitar Hero. Pero estoy preguntando, Pablo, ¿cuánto vale una guitarra? No sé cuánto. ¿$250 dólares? No, vale. $50. Vale 30, $40, creo. No, eso, vale eso no vale ni el juego. Solo la guitarra viene con el juego. Eso vale como $80, $90, la guitarra, sí. Y la de Guitar Hero 2 para 360 va a ser inalámbrica. Sí, entonces... Calidad. Para que vayan y lo chequeen, porque el juego está bueno, pues si usted de todo modo no tiene la guitarra, mientras tanto pueden practicar las canciones, porque es compatible con teclado, control, se pierde todo, pero esta semana vi a alguien que estaba haciéndolo con el control del Wii. Con el inalámbrico del Wii en un computador se puede hacer, y con el nunchuck uno le hace como si fuera la pajuela, y con los botones del Wii hace como si fueran los trastes de la guitarra, y sí se veía muy bien. ¿Quién se le ocurre eso? Es que en este momento, y eso es algo que me pareció curioso, porque estaba viendo toda la cantidad de pendejadas que están haciendo con el control del Wii, porque ya descubrieron cómo comunicarlo con el computador. Yo vi a alguien jugando Half-Life en un Mac con el control del Wii. Moviéndolo así. Sí. No, yo he visto gente jugando World of Warcraft, he visto este que está jugando Fretz on Fire. ¿Qué pereza eso, mi? No, muy el locos. Mundo de Warcraft. No, yo estoy hablando del mundo de Warcraft. Pereza, hermano. 80 millones de personas, no pueden estar equivocados. 80 millones. ¿Cómo que normal? No son 80 millones, son como 8 millones. No, son 80 millones. No, 80 millones, sería 80 millones, ya habrían comprado el mundo. Sí, ya. Bueno, rabémoslo un cero, 8 millones. 8 millones, sí. Que sigue siendo mucha gente. Es miedoso. Cuando un juego llega al millón de copias ya es lo loco. Es una cosa de locos. Y ahora que salió Burning Crusade también eso vendió como 2 millones el primer día, pues es una cosa impresionante. Don't kill the troll. Bueno, porque... Ahorita. Chumado, estamos mirando temas. No, estoy mirando porque vos traías la review de Sex y Beast que te la pasé. Me hiciste bajarte de Sex y Beast, a pesar de que te dije que... Malos recuerdos. Canción. Ya pasó, ¿no? Bueno, me hiciste bajarte el juego porno Sex y Beast de Illusion, una compañía japonesa. Me hiciste buscarte un programa para instalarlo porque hay que cambiarle hasta el idioma al computador para poder instalarlo. Es una cosa miedosa, pero ahí te lo... Y me hizo pasar el save game para que yo no lo tuviera que jugar para unloquear las escenas picantes. Yo una pregunta, ¿por qué la semana pasada no hablamos de lo que, pues, de las votaciones y de quién había votado por nosotros? Porque no sabemos cómo... Llevamos votos. Alguien votó por nosotros, como 4 votos. Y no, la semana que son 2 votos. Y los regañamos porque votaron por nosotros. No los regañamos. Sino que es que ya queríamos llegar invictos. No, pero no, muchas gracias a los que votaron. Yo juraba, pues. Que vamos de 1523, algo así. Sí. Pero bien. De 1523. ¿Cuántos participantes son? 1524. No, son como... Son miles. No sabemos. No, pero ¿en serio vamos de 1523? Sí, algo así. Porque... Llevamos 4 votos. Pero hay gente que no lleva nada. Pero es que no, porque es que son 4 votos sumando todos. Repartidos. Pero en la votación como principal llevamos 2 votos. Que es donde está como todo el mundo. La categoría que es para todos. Bueno, no, esa plática se perdió. No, pues que... Pues, o sea, nosotros esperábamos que ya no íbamos a ganar. Ya estamos pidiendo el Wii. Estamos muy cancheritos. Eso. Yo pensé, de pronto algún milagro de Navidad. No. Eso. No, sí. Mal. De pronto de algún modo la bola se regaba. No. Bueno, Sexy Beach. Sexy Beach es un simulador de citas de una compañía japonesa que ya Mauro mencionó en otrora. Illusion Software. De Illusion Don't Kill the Beach. En Sexy Don't Beach, Kill the Beach, tú eres un turista en una playa. Porque cada vez que yo pongo, oigo esta canción, parece una película de Miyazaki. ¿Cierto? Ah, es de Mahoro, de Mahoromatic. Yo no sé, esa canción yo la había escuchado en los vals de los hermanos Grimm. El gato con botas. No sería raro. No sería raro, porque esto no es. No creo que sea original. Sí, sí, tienes razón. Tiene toda la razón. De eso que uno se despierta los sábados en Caracol y pone los hermanos Grimm. Sí, y están siempre bailando. Los hermanos Grimm son buenos. Sí, el gato con botas. El anime es bueno. Tremendo anime. Es un anime muy viejo, es del 80 ya. No, 70 y pico. Pero lo bueno es que no es noveludo, es como lo. No, y es campi. Y es medio satánico. Sí, el gato con botas. Hay sangre, hay demonios. Bueno, pues muertos. Para que tú nos contaras. Sexy Beach es un simulador de citas donde el objetivo que tienes es conquistar las mujeres y tener sexo con ellas al final. Hay una. Es como de Dora Live, pero. Es como de Dora Live, Extreme Beach Volleyball, sin el Extreme Beach Volleyball. ¿Cierto? Sin el voleibol. Sin el deporte, sino solo con la parte de la cita de las chicas. Entonces tú tienes cuatro mujeres, escoges una, la invitas a salir, la miras mientras se broncea, le echas bronceador, juegas con ella. Toca salir como 10 veces con ella. Y uno juega con uno mismo. Le compras regalos y al final guiño. Y al final la conquistas y pues hay hasta porno de tentáculos al final. Sí, hay porno de tentáculos involucrado confirmado con una de ellas. Sí, porque yo lo jugué. Y bueno, todo. Sí, es sexy bitch. ¿Ya? O sea, cumple lo que promete. Es un juego bitch de hentai. Es un juego de hentai. Yo quiero hacer una pregunta súper inocente que se las iba a hacer fuera de esto, pero bueno, se las ¿qué es porno de tentáculos? Ay. Porno de tentáculos es una variable. No, es una variable de la pornografía. casi me mato acá en esta silla. Incluso ya habíamos hablado alguna vez. O sea, los japoneses tienen un fetiche extraño con los tentáculos. Porque los tentáculos pueden ser manos o pueden ser penes, dependiendo de cómo se utilicen. Entonces, hay un género completo, uh-huh, de los cuales hay un anime muy famoso que se llama La Blue Girl, que es básicamente como la Biblia del porno de tentáculos, se considera así. ¿Ahora lo tenemos? No lo tenemos. Ah, bueno. En los cuales, o sea, siquiera era para que me lo quemara. No, lo básico es esto: es una niña que es violada por un monstruo de tentáculos que tiene 1, 2, 5, 10, 15 o 20 tentáculos. Vendido. Ya. Pero, no, eso sí, pero yo pensaba que. De tentáculos pues, de verdad. No, yo sé que son tentáculos de verdad. No, que pensabas que era el tentáculo de verdad. Sí. Pero nosotros vimos porno de tentáculos ya. Sí. Henki, sí. Que se meten los pulpitos. Sí. Bueno, es porno de tentáculos. Listo. Tal cual. Termine. Donde no es un pulpo necesariamente, sino un monstruo que los brazos son tentáculos y pero juguetón. Entonces uno se vuelve un monstruo. ¿Cómo? Uno se vuelve un monstruo. No, la niña es la niña. Y el monstruo, es el monstruo. Entonces el monstruo le echa bronceador. No, el monstruo la tentaculea. No, en el juego. En el juego, yo estoy hablando del juego. No, en el juego. Que dijeron que había porno de tentáculos. Es con un pulpo. Es con un bracito de pulpo. Entonces tú le haces cosquillitas. Porque los chupitos del brazo del pulpo pueden tener una textura interesante. Sexy. Sí, interesante. No sé, si llega hasta sexy, pues... Pero sí, entonces tú las sobas con el tentáculo de pulpo muerto. Tentáculo. Y la niña gime. Entonces me parece muy gracioso. Y me imagino las actrices. De voz, sí. Las actrices de voces cuando graban eso, porque son muy charras. No, pero hay una cuestión con esto. Es obviamente acá eso no se conoce. Acá sale de Dora Live, Extreme Beach Volleyball y dicen que los. Vetado. Y encarcelan al tipo que lo diseñó por acoso sexual. Pero el ¿qué hombre está demandado de hecho por acoso sexual? Sí, es que es en serio. Itakagi. Porque le tocó el trasero a una secretaria. Bueno. Es en serio, Itakagi. Pero... Y tiene una hija. Y la hija juega a la Extreme Beach Volleyball y Ninja Gaiden. Él es el diseñador de Ninja Gaiden también. Sí, en estos días le compró un... Hironobu Itakagi, el pervertido japonés. Sí. Que diseña juegos. Okay. Pero vea, como de Doralive. Tienen cámaras en la casa. Hay una frase muy bacana sobre los genios. Espérate, dale. No es nada. Mauro, la música. Es una frase muy bacana. No, hágale, arranque. Que la personalidad del genio es inversamente proporcional al talento. Y es verdad. Todos los genios son unos degenerados. Inversamente extraños. Proporcional. Es sí, verdad. Eso es verdad. Introvertido. Pues Chaplin era un pederasta miedoso. Eso es verdad. Y se divorció como de 10. Pero bueno. Pero lo que yo les iba a hablar ahora es que aquí. Deja. Ay, bueno. sale Dead or Alive, es un problema, pero es que en Japón desde hace mucho tiempo hay una cultura de que los videojuegos no son exclusivamente para niños. El género es H. El género es H. Perdón, el rating. El rating es H de hentai. De hentai. Y son juegos que los hay de muchos tipos. Hay algunos que son hardcore, puro hentai, en el cual básicamente es una... Puro bombeo, papá. Sí, es una... Es una, cierto. Es uno... Escuchando, estamos familiarizados. Escuchando... Los mando para el realismo. No, es escuchando una historia y va pasando la historia y van pasando de... Que alguien me calle. No, no, pero hay varios juegos que son eso, son juegos que son hentai porno, hardcore, en los cuales van pasando diapositivas y son puras escenas de sexo, mientras que hay otros que serían más bien softcore, que es una historia que es interactiva, que parece más bien una novela gráfica y pasa uno 2 horas escuchando la novela, tomando decisiones y solamente eventualmente se ve 1 o 2 escenas de sexo que son normales, o sea, son parte de la historia porque son, o sea, son unos adolescentes en un colegio o en una universidad y en algún momento tienen sexo. En Estados Unidos tienen un problema miedoso con eso, y es más, de hecho, algunos de estos juegos y que han tenido mucho éxito cuando se han llevado hasta que se duerme, hermano. Cuando se han llevado a Estados Unidos, el tema está bueno. Cuando se han llevado a Estados Unidos, estos juegos a muchos les han recortado las escenas de sexo, o cuando han salido en consolas, por ejemplo, hay uno que se llamaba To Heart, que alguna vez pegamos un video de unas niñas gato, que es en este juego había el 10% de todas las imágenes eran imágenes de naturaleza sexual, y cuando lo sacaron para Dreamcast y para PlayStation 2 se las recortaron todas y no afectó casi para nada la historia. Muy el bueno. Juego era básicamente lo mismo. De hecho, en este momento me estoy viendo una serie, es la que les voy a recomendar esta semana, que es basada en un juego que originalmente también era tenía hentai. Era un juego, no era un juego hentai hardcore, porque también eran apenas como de todas las imágenes el 5% eran hentai, pero se llama Canon. Y es una serie. Sí, claro, la conozco. Es una serie que están dando en este momento. La están pasando. La productora es Kyoani, la misma que produce la serie que no debe ser mencionada porque ya nos criticaron. ¡Qué falta! De Haruhi Suzumiya. Sí. Muy buena, la recomiendo. Bueno, es también de Kyoani. Es también de Kyoani. Y la serie, como tal, cuando la sacaron ya la serie, no tiene ninguna escena hentai. Porque básicamente no es fundamental el contenido sexual para la historia. Y es qué una bueno. Historia buena, es una historia triste, me van a decir otra vez anime de niñas depresivas, pero está muy bueno, es interesante. Por un lado. Y es curioso porque además es un remake. Había sido hecho con muy bajo presupuesto por allá en el 2002 por Toei, y ahora lo que vio Kyoani está haciendo un remake más largo, con mucha mejor producción, mucho mejor presupuesto, y está muy bueno. En este momento va en el capítulo número 18. Y son 20. Y son 26. La serie es porque son de 26 capítulos casi siempre. La temporada. Por la temporada, es como en Estados Unidos. Semanas. Que salen 26, 24, ¿cuántos capítulos son? Son 24 o 25 capítulos. Pero son es que 20, el año 25. Tiene 52 semanas. Sí, y la temporada. Y la temporada generalmente se hace, es una temporada de medio año para en el mid-season repetir o sacar las series de menor presupuesto. Sacar un 24 charro como Fumofu. Sería un éxito. Una comedia de 24. Hombre, ahora a ver si... Jack Bauer, pero tirando, pues, haciéndose tiros. No. Pues Jack Bauer interpretado por Dave Chappelle. Sí. Algo así. El malo es Dave Chappelle. Sí, bacanísimo. No, porque en este momento mi hermano se está viendo Fumofu y le está gustando bastante. ¿Quién? Mi hermano. Fumofu es muy buena. Es muy buena. La de Full Metal Panic, que ya alguna vez le hemos reseñado. Lo que no me quemó Pablo. Lo que no te quemó Pablo. Porque, pero... la hubiéramos traído. Bueno. No, par. Otra oportunidad será. Es que me devolvieron todas las cosas que le tenía prestado a Pablo. Me había secuestrado la mitad de mi colección. Pero era por una buena causa y sí, ya sí. Todo ya está... le mandamos las series a Peewee. Sí, todo volvió a la normalidad. Bueno, y estamos pendientes una vez más de que Peewee venga, por favor, al programa. O si no viene, por favor, lo contactemos. ¿Qué tal? Pero no íbamos a hablar con él, pues, por Skype. Sí. Hacemos el programa. Sí, me lo hizo bajar, pues. Hacemos el programa de Skype la semana entrante. Pegamos, la semana entrante, bueno. Sí. Pegamos el link para que la gente se comunique con nosotros en Skype en medio del programa. Mándenos, sí. Nos arriesgamos. Mándenos al blog o mándenos, por favor, al correo, noerestu.soyyo@yahoo.com, su ID de Skype y ahí charlamos. Y los añadimos, y si están interesados en salir, ¿sabes qué me parece súper bacano, hermano? ¿Qué? Pero ya sin molestar, esa cosa que me mostró Hans de la Encarta por Messenger. Yo, para mí eso es el principio de Animatrix, y Hans la insultaba. Y yo decía que no le insulte. Como el año pasado ya. No me importa, pero yo le dije, no le insulte, que después nos Sola, da un virus. Sí. Qué susto, hermano. A mí eso me impresiona. Yo que estudié eso bastante tiempo y pa, me sigue impresionando. El agente que vos lo insultas en el y él te responde. Sí, es que susto, hermano. Te dice, eso es malo. Que Hans, no le habla y no yo habla. Le dije, Hola, yo le dije a Hans, no. Hans, invítala a salir. Que no teníamos, la invité a salir y dijo que no, que no tenemos que nada iba, que hacer porque estábamos esperando unas personas. Entonces, empezamos a hablar con la muñequita. Y para saber cuánta población tenía Los Ángeles. Y no supimos nunca. Es que 3 millones, sí. Pero es que no. Pero ya qué susto, me asusté. ¿Cuánta gente tiene Los Ángeles? Preguntando cuántos tienen para hacer un ataque, poner una bomba. Me asusté bastante. Y preguntamos por, ¿cómo es Itzy? Por la ceja. Y Smith. Y salió la ceja y todo, eso es una maravilla. Bueno, pues. Lo puede agregar a Messenger, pues se puede agregar a Encarta. ¿Cuál es el Messenger de Encarta? Encarta, arroba, bot, yo no, de whatever. Les ponemos el link, les ponemos el dato. Informativo. Les ponemos el dato para que lo añadan. Pero es impresionante. Porque es que, no, vea, métanse, es... Ya tengo con quién hablar todos los días, parce. Encarta, arroba, converse. Ay, yo hablo contigo todos los días. Com. Encartado a poner a Leoncio no admitidos. Muy cansón. Voy a hablar con ella todos los días, le voy a preguntar cosas hasta que me diga que sí, que me ubica, listo, salgamos. Acá no va a hacer eso, eso es mi nuevo propósito en la vida. Bueno. Con el DS está prendido. Salir con Encarta, sí, lo tiene prendido desde hace media hora gastando pila. No, estoy mirando la hora, entonces. Ni yo con la palma, eso. Bueno, no, ya con estos temas los... Ay... Ya. Pablo no cabe en la ropa. Sí, sí, está feliz. No quepo en los cucos, mejor dicho. Tan lindo. No quería saber eso. Pero bueno, los dejamos con este tema entonces hasta la próxima semana. Ah, no, y una bobada que escuchen estos días. Un dato interesante que queremos compartir con ustedes adelante. Exactamente. No, está viendo un programa en Teleantioquia, canal local. ¿Estás viendo Mucinet con Blanco, parce? No, con Regino. Con Regino. No, pero no estaba viendo Mucinet. ¿Qué pasó con Blanco? Regino quería ir a No Eres Tú. Sí. No lo hemos invitado. Pero yo creo que oyó el Me pasó podcast. Mal el celular. O sea, estamos a una llamada. Me pasó mal el celular. Estamos a una llamada de estar con una estrella de la televisión local en el programa. Pero bueno, no nos da la gana. Nosotros somos más rockstar todavía. Yo creo que yo el de Regino podcast es que criticamos a su grupo reiteradamente. Y yo creo que ya después de eso. Ya se ofendió. Se ofendió, no lo ha escuchado todavía. Él escuchó el de NoFX y ya. Pero si uno más era el de Regino. En fin. ¿Cuál es el bueno, dato? No fue en Mucinet, fue en Las Tres Gracias. Un programa que dan el de los como niños. Al mediodía, ¿no? Vaya Clown. Para niñas. Sí, que... no, guay. Estaban hablando de Bares Swinger y me acordé de alguien del podcast. Pero... De Cata. Él, no le peguen tan duro, ya. No va a volver, Cata. A lo bien, no volvás a lo bien. Bueno, ah, bueno. Por favor, no volvás. Están hablando de cosas eróticas, entonces me acordé también de alguien del podcast. Y después habló una que la Secretaría de Gobierno de Envigado, que es una ciudad vecina aquí de Medellín. Es una ciudad, es un pueblo, un municipio. Envigado. Un municipio. En serio, porque hay mucho gay que tengo unas ganas de orinar. Dicen que están muy preocupados porque se ha puesto de moda una cosa entre los jóvenes, que es, se suben por la Loma del Escobero y se dan besitos. Una loma, se sube la parejita y otros 4 o 5 pegados, y la parejita empieza a hacer cositas en la capota del carro y todos a ver, haciendo corrillo. Ah, muy bueno eso. Eso está muy... Vamos ahorita. ¿A cuánto? Yo subo ahorita 5. No, a ver. La verdad es que está en Budapest y mientras tanto aquí vamos. Yo quiero mandar unos saludos y por hacer favor. Una propuesta a alguien. Pero dale con confianza. Dale pues. Buenos saludos. Primero a Karin, a Leo, que son nuestros nuevos. Karin nos escucha. Karin, sí. Uy. Erección más uno. A Leo, un amigo de Karin. No. A Olguita, que también nos escucha. Ya vamos a abrir reíta en el micro. Ya. Bueno, y para decirle a Lorena que cuando quiera podemos hacer la guerra de sexy boxeo, que yo me presto para lo que ella quiera. Y las grabamos para publicarlas. Bueno, es YouTube. Oficial. Lorena y Katy van a pelear en el Wii boxeando y no lo vamos a grabar, lo siento. Un saludo para Patricia, la novia de Hans, que está en el top 5. ¿De qué? Bien. De del swinger. No, de mi. Desde mi gente favorita, hombre. Y un saludo, y un antisaludo para Elizabeth, la amiga, que está en el top 5 de la gente no favorita. Bueno. También un saludo a Juan Manuel. ¿Cómo es que son las amigas de Patricia que no tienen novio, están bonitas? No, para saludarlas. Es que vos no podías decir porque Patricia va a saber que Hans está diciendo que ya tiene amigas que están bonitas y novio. Estás embalando. Sí, me entiendes, o sea, lo embalaste. Ya esto va a editar. ¿Sí? Un soltero más. No. Este programa no se edita. Ve, otra cosa Patricia, ahí. Qué pena. Ve, lo cayó en cuenta. ya que estábamos hablando... Cayó en cuenta ya. Hans, cambiamos de tema. Ya que estábamos hablando de carros y de cosas en carros. Sí, sí, y de amigas buenas de también la novia. También ahí se volvió una moda en Estados Unidos y están muy preocupados porque los peladitos están sacando el carro del papá, van andando, lo ponen en neutra, lo dejan que siga ahí andando y se montan a la capota a surfear el carro. ¡Guas! ¿Qué? ¿Y a mí por qué no me tocó eso? No entendí. Vos vas en el carro manejando, ¿cierto? Un carro automático. Lo pones que siga ahí en neutra para que siga andando solito. En línea recta. En línea recta. Para el desierto. No, no, los carros automáticos vienen con un turbo especial que puede seguir andando. Eso se llama... velocidad. No, no, no, no, me refiero a que si es una línea recta en el desierto. Sí, sí, van en una recta. No, en cualquier recta. Son las Palmas, Pablo, son las Palmas. Puede ir en la avenida del poblado que es... En cualquier recta que les dé para hacer un poquito de tiempo. Y van, se salen del carro por la ventana y se montan al capó y se ponen a surfear el carro. Muy y ya más de uno se ha matado y ha dañado el carro del papá. Mejor idea en la historia de las buenas ideas. Y, yo nunca y están muy en contra de eso porque hay un video de unos raperos que están haciendo eso. Ya todo el mundo va para eso. Sí, ve, la culpa no es de los videojuegos. De los raperos. Las armas no matan gente, los raperos son los que matan gente. Sí. Es el nombre de una canción. Bueno, sí. Entonces ya con estas notas los dejamos hasta la próxima semana. Recuerden escribirnos al correo noerestu.soyyo@yahoo.com. Otra cosita. Y antes de despedirnos, en nuestro agradecimiento para el Hermio Sin Negro en www.mncom.com por el alojamiento y por el espacio para el blog. Es de un carro que está desarrollando Toyota. Que va a salir. Despertó. Salió del sarcófago. La trivia de Hans. Pero ahí puedes poner la musiquita también. Poner la musiquita. Ya la piden. Ah, qué bacano, parce. Hans despertó. Raza, Hans es raza. Yo creo que es porque se va a ir a hacer el podcast de él. Hans es raza. Go with the band. Claro que se perdió mi hijo. Toyota está desarrollando un carro que detecta si usted está borracho o no, para que usted no pueda manejar. Entonces, ¿cómo lo detecta uno? No, pero despertó, pues yo no pa' mal, pero despertó, tío. En la cabrilla tiene unos sensores que toman el sudor de las manos y sensan cuánto alcohol tiene uno en la... Hombre, siquiera que no han inventado los guantes, pues que... Sí. Y otro que es una camarita que va directo a los ojos y le mide qué tan rojos están, qué tan dilatada tiene la pupila. Más fácil debería tener un absorbente. Y la otra es que el asiento... No, porque si no abre la boquita. En el asiento hay un... Sí, efectivamente. Sí. En el asiento hay un sensor también. Hay un sensor en el asiento que toma también el sudor y sensa, obviamente, si hay mucho alcohol. Y al lado hay una vieja muy buena. Y también, si... Tiene todo. Sí, y si nota que usted está moviendo mucho la cabrilla y manejando raro, le apaga el carro. Te hago una pregunta, ¿y uno para qué va a comprar un carro así? Si uno es borracho, ¿para qué va a comprar ese carro? No, porque acá no... El papá pues, se lo compra al hijo. Claro. Eso. Vea, mijo, vea el carro de 15. Sí. Eso. Va al taller y le desactiva todo eso. Sí. ¿Ya? Sí. Se pone gafas, se pone guantes. Y le pone, se unos, pone una chaqueta. Unos rings que giran y que tienen televisor. Eso. Mad Mike. Y Exhibit. Bueno. Colombiano. A ver si ahora entonces terminamos. Los dejamos entonces hasta la próxima semana. Y recuerden escribirnos si están interesados en participar en nuestro próximo programa para que nos envíen su contacto. Yo voy a invitar a Paulo. Denle clic al link de Radio Pirata que hay abajito. No, a de Lorena, esto. Lorena. Y a Paulo, de una vez. Entonces, para yo no tener... entiendo por qué Lorena no puede venir sin Paulo. Insinuas que no queremos que venga él, sino que venga solo Lorena. Bueno, sí, yo. Sí. Pero bueno, entonces los dejamos hasta la próxima semana con un tema que cortesía de Hans. Atreyu. No. Ah, no. Y de una película que yo no me había visto, de Dawn of the Dead. Es buena. Es muy buena. Muy bacana. Es música country, que está muy buena también. Pero es mi música favorita. Country, es mi música. Terror. Country terror, porque es miedosa. A mí me da country miedo esa canción. Sí, se llama When the Man Comes Around, de Johnny Cash. Sí. De la película Dawn of the Johnny Dead. Johnny Dinero. Eso. Y entonces, también chequen por ahí la de Richard Cheese. Y los dejamos entonces con esto. No te la pusieron. Chao. Down with the Cygnus. Chao, pues. Nos dejamos hasta la próxima semana. Suere. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names. and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound, when the man comes around. And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death. And hell followed with him.